Hola, buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bueno, aquí queriendo conocer un poco la tarea que desarrollan, desde cuándo están llevando adelante este espacio, cómo está funcionando, contanos. Bueno, buenos días para todos. Nosotros somos Semillitas de Primavera, un merendero que arrancó hace 6 meses aproximadamente. Con el tema de la emergencia sanitaria, nos juntamos un grupo de amigos a hacer unas comidas, unas meriendas 2 veces por semana, donde se fueron sumando 30 familias con más de 53 niños regulares los miércoles y los viernes, donde bueno, reciben un poco de contención fuera de lo que es la alimentación, que está siempre, ropa, calzado, medicación, y bueno, esto sale casi todo, la mayoría sale de los bolsillos de los chicos que vienen a colaborar, y bueno, nada, buscamos un poquito que la gente nos conozca para buscar un poco de ayuda también y que se pueda llegar capaz a más familias o complementar mucho la alimentación con lo que puedan ayudar también con las familias que ya tenemos. ¿Dónde están ubicados específicamente en Primavera? Y nosotros estamos en Potosí 5929, media cuadra antes de Lama. Ahí sobre la avenida. Sobre la avenida Potosí, sí, estamos media cuadrita antes de Lama. Nosotros estamos miércoles y viernes. Puedo dejar unos números de teléfono también por si quieren comunicarse con nosotros. Sí, claro. Sí, sí, contanos. ¿Cuáles son esos números para contacto? Que también obviamente están recibiendo donaciones, ¿verdad? Sí, sí, estamos recibiendo donaciones. Más ahora, bueno, que estamos con el tema de Navidad, es donde la gente también un poquito más necesita y estamos poniéndole mucha pila a eso. Por eso estamos buscando donaciones de todos lados, alimentos, juguetes, calzado, ropa, todo es acá es necesario y bienvenido siempre. Bueno, ¿y a qué número nos comunicamos entonces? Bueno, se pueden comunicar al 11-68-48-52-49, es Jessica, y mi número es 11-59-08-45-33, Jonathan. Y esperamos que, bueno, llegar a más gente y que vean el trabajo que estamos haciendo, que es muy lindo también porque compartimos un montón de cosas con la gente más que lo que es, la comida, ¿no? La comida, que es ya un montón, es fundamental, y en este tiempo de aislamiento, de distanciamiento, ha generado que muchas personas que viven del trabajo informal no puedan sostener ese trabajo, y la realidad del alimento es una realidad urgente. Más claro, situaciones, mucha gente también de Moreno, que también Moreno está olvidadísimo. Mucha gente, cuando arrancó el tema de pandemia y de cuarentena, bueno, se le cortó un montón de cosas, como lo que era el trabajo, mucha gente no estaba trabajando. Sin duda. Y estás con un poquito de lo que hacemos y esperamos que se contacte. Valdés nos contaba un poco las donaciones que puedes comunicarte para. Jessica, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Bueno, acá en la radio Daniel Zambrana te saluda. Contanos cómo son esas capacitaciones que también están promoviendo en el merendero. Bueno, nosotros a raíz de la situación que estaba contando Johnny con las familias, surgió la idea entre todos de poder brindar capacitaciones para que las familias puedan tener una salida laboral y, bueno, no solo poder ayudarlos con la comida o merienda, sino que ellos puedan empezar a tener su propio trabajo. Y, bueno, vamos a empezar a partir de enero con las capacitaciones de peluquería, depilación, porcelana fría, para los chicos va a haber guitarra, huerta, primeros auxilios, entre otras, porque vamos a seguir agregando. Estas van a ser totalmente gratuitas para las familias que asisten al merendero. Y bueno, se les va a brindar un certificado que nos van a avalar por una ONG. ¿Es una en articulación con qué organización, con qué ONG? PIAM. Bien. ¿Y estas capacitaciones las dan voluntarios y voluntarios? Sí, nosotros tenemos certificados, tenemos matrículas, los chicos, así que con eso nosotros vamos a poder brindar las capacitaciones, las vamos a hacer de 3 a 6 meses, dependiendo los horarios y las horas, y bueno, después la ONG nos va a avalar para que cada familia pueda llevar su certificado, las mamás, y puedan conseguir el trabajo. Nos contaba recién Jonathan que surge este espacio como un compromiso de varios amigos y amigas de no ser indiferentes frente a esta realidad que están transitando. En tu caso, Jessica, ¿tenías experiencia de haber pasado por alguna organización, del trabajo comunitario? No, yo había empezado en un principio en otro merendero y bueno, después surgió la idea con mi cuñado que es Jonathan y mi hermano, Leandro también. Y bueno, y empezamos a formar un equipo y bueno, se fueron sumando los chicos y ya como 12 ahora que estamos trabajando todo para poder ayudar. Se fueron presentando diferentes situaciones en la necesidad por ahí del alimento, después del calzado, de la ropa, de medicaciones y bueno, en la familia vienen y vamos charlando y detectando diferentes situaciones. A raíz de eso, bueno, van surgiendo nuevos proyectos e ideas. Como esta de las capacitaciones en oficios. Claro, sí, para que ellas puedan tener una... Porque estos son todos cursos que brindan rápida salida laboral también y bueno, poder ayudarlos de esa manera. ¿Tienen espacio en las redes sociales para que quienes están escuchando puedan seguirlos y ponerse en contacto, además del WhatsApp que dejaban recién? Sí, tenemos el Facebook, Semillitas de Primavera. Ahí se van subiendo todas las cosas que nosotros vamos brindando y pueden ir viendo y conociéndonos. Bien. Bueno, Jonathan Valdés, Jessica Arias, muchísimas gracias por estos minutos, felicitaciones por el trabajo y quedamos en la radio a disposición para seguir contando las novedades que vayan teniendo allí en el barrio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés que repita de nuevo los números de teléfono? Dale. El mío es 11-68-48-52-49 y el de Johnny 11-59-08-45-33. Perfecto, ahí lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales para que estén a mano y quienes quieran comunicarse tengan algo que puedan aportar para sostener este merendero, alimentos secos, alimentos frescos, ropa, calzado, lo que venga bien para estas familias que puedan comunicarse directamente con ustedes. Un abrazo enorme, felicitaciones por el trabajo y quedamos a disposición aquí en la radio. Bueno, muchísimas gracias.